Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy martes 20 de octubre. La subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Platero, visitaba ayer nuestra localidad para participar en el acto de inauguración del vivero de empresas que la Zona Franca de Cádiz ha culminado en Ubrique en colaboración con la Cámara de Comercio de Cádiz y la Fundación Incide. Pilar Platero ha estado acompañada en este acto por el delegado del Estado en la Zona Franca, Jorge Ramos, así como por el presidente de la Cámara de Comercio de Cádiz, Ángel Juan Pascual, la directora de proyectos FEDER de la Fundación Incide, Natalia Vázquez, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y otras autoridades y técnicos de Zona Franca y de la empresa encargada de las obras. La construcción de las 10 naves que componen este vivero de empresas ha supuesto una inversión total de 1,4 millones de euros, incluida la adquisición del terreno a la Cámara de Comercio de Cádiz. En el acto de inauguración se ha destacado que los trabajos se han realizado en un tiempo récord de 6 meses. La subsecretaria de Hacienda se ha mostrado satisfecha por la calidad de las instalaciones y ha felicitado a los empresarios ubriqueños y en particular a los emprendedores de nuestra zona, quienes van a poder disfrutar del inicio o la consolidación de sus actividades en estas naves con unas ventajosas condiciones. Los interesados podrán acceder a estas naves desde 233 euros al mes para una nave de 133 metros cuadrados y 257 euros al mes para una nave de 147 metros cuadrados. La alcaldesa de Ubrique y el responsable de Zona Franca además coincidieron en afirmar que el proyecto es una realidad gracias a la cooperación y la lealtad entre las instituciones implicadas. Bienvenidos todos a Ubrique y bienvenido también a vosotros, que hoy nos acompañáis, muchas de las personas que estáis interesadas en poder formar parte de este proyecto, haciéndolos con la posibilidad de explotar una de estas naves que tanta necesidad y tanta falta hace en este municipio. Yo, como comprenderán, pues un proyecto que ya me encontré encauzado y tengo que reconocerlo tanto al Ayuntamiento, al equipo de gobierno anterior, en la colaboración con la Fundación Incide, la Zona Franca y la Cámara de Comercio, que han hecho realidad un proyecto fundamental para Ubrique, que es poner a disposición de aquellos emprendedores, de aquellos autónomos, recursos suficientes para que, sobre todo en sus primeros años, en sus inicios de negocio, puedan tener algún tipo de facilidad por parte de las instituciones. Yo soy una convencida de que la suma de esfuerzos, la suma de objetivos y de las instituciones en torno a esos objetivos es la que produce los mejores resultados, y estoy convencida que estas 10 naves que se dicen pronto van a tener ese reflejo en los resultados económicos de explotación. Como bien decía también el presidente de la Cámara de Comercio, también estamos convencidos que se va a quedar rápidamente pequeño y que, desde luego, deberemos de ir pensando en un futuro para ir ampliando este tipo de recursos que hace tanta falta, como decía, hace falta a los emprendedores y a los autónomos. Pues yo creo que ha dado en el clavo la alcaldesa, y a mí me gusta reconocer lo que es lógico. Esta provincia tiene un problema, y tiene un problema de insuficiencia del modelo productivo. Por tanto, hace falta generar actividad económica, hace falta generar riqueza, porque hay que conseguir lo que tiene que ser la obsesión de cualquier político responsable, que es la creación de empleo. Yo creo que eso lo suscribe cualquiera. Y la forma de hacerlo, evidentemente, es como ha dicho la alcaldesa, es a base de practicar la lealtad institucional a tope y de luego remar todos exactamente en la misma dirección. Porque si no, los mismos ciudadanos nos van a demandar responsabilidades a los políticos, ya sea en la esfera local, ya sea en la esfera autonómica, ya sea en la esfera estatal. Por tanto, tenemos que hacer frente a ese reto de la lealtad, la colaboración y la coordinación entre las administraciones, y eso pasa, entre otras cosas, por eso me han gustado tus palabras, en el reconocimiento a la labor que ha hecho tu antecesor en el Ayuntamiento de Ubrique, que es Manolo Toro. Gracias a Manolo Toro, y yo te doy personalmente las gracias, Manolo, gracias a Manolo, estas obras están aquí y se han terminado en este momento. Gracias a la insistencia de Manolo, porque Manolo, igual que la actual alcaldesa, ni más ni menos, exactamente igual, quieren a su pueblo y quieren lo mejor para su pueblo. Y eso da resultado al final. Y eso es lo que tenemos que plantear nosotros en lo que tiene que ser la forma de actuar de los políticos, al menos de los que entendemos que debemos ser responsables con respecto a nuestros ciudadanos. Quería agradecer en primer lugar la invitación a inaugurar estas instalaciones, este vivero de empresas en Ubrique. Yo creo que es muy importante, es ya una invitación también a los empresarios, a los emprendedores, a que se instalen. en este vivero. Yo creo que le aporta además las condiciones necesarias para empezar a funcionar, que es lo más interesante. Tienen los avances tecnológicos necesarios, servicios que son imprescindibles para poner en marcha su actividad, y además es muy importante, soy su secretaria del Ministerio de Hacienda y eso lo vemos muchísimo, con unas condiciones económicas muy, muy ventajosas. Quería recalcar y a la vez agradecer a todos los que han participado en este proyecto, tanto, por supuesto, Zona Franca, el Ayuntamiento de Ubrique, la Cámara de Comercio, la Fundación Incide, porque ha sido un trabajo de poner en común los esfuerzos, los recursos que contaba cada uno, y hoy podemos asistir a este acto de inauguración. Pero como me ha provocado el delegado especial de Zona Franca, tengo que decir que el Estado también ha estado respaldando este proyecto, precisamente detrás de la labor que ha venido realizando Zona Franca. Zona Franca, cuando nosotros llegamos, tenía una situación muy difícil y vimos la necesidad, precisamente porque el Gobierno central apostaba por la provincia de Cádiz, que le teníamos que reforzar, le teníamos que ayudar, no simplemente desde un punto de vista moral, sino también desde un punto de vista financiero, que es esencial. De ahí que en los presupuestos de los últimos años se hayan inyectado a través de aportaciones de capital 20 millones a la Zona Franca. Se les haya abierto vías de financiación de cara a la reindustrialización de esta zona y para favorecer el asentamiento de empresas en sus terrenos y también en el resto de recintos fiscales, unos 70 millones, sin contar con otra ayuda también que viene gestionada por nuestro Ministerio de Hacienda, Administraciones Públicas, que son los fondos FEDER, más de 80 millones. Herramienta que también ha sido aplicada por la Fundación Incide a la hora de financiar este vivero de empresas que ahora mismo estamos inaugurando en Ubrique. Cambiamos de asunto. El delegado de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha presentado esta mañana los contenidos de la campaña de otoño de teatro 2015 que se va a desarrollar durante el mes de noviembre. La campaña se inaugura el 7 de noviembre con la obra El secuestro de la banquera, de la compañía Suripanta Teatro. Para el sábado 14 de noviembre se ha programado la representación de la obra La sombra del Tenorio, de la compañía Induoteatro. El sábado 21 de noviembre el público ubriqueño podrá disfrutar de la obra La ventana abierta, de la compañía Sala Cero Teatro. Cerrando la campaña, la obra Cuadros de amor y humor al fresco, a cargo de Olvido Producciones. Todas las obras darán comienzo a las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou. Los abonos se pondrán a la venta el próximo 3 de noviembre en la Oficina Municipal de Turismo. Como novedad este año, la Delegación de Cultura cuenta con la colaboración de las concejalías de Juventud y del Mayor, a través de las cuales se van a bonificar los precios de las entradas para garantizar el que todos los ubriqueños y ubriqueñas puedan disfrutar de la oferta cultural que ofrece la campaña de otoño de teatro. Así, las entradas generales tienen un precio de 8 euros, 6 euros presentando el carnet joven y 5 euros con la tarjeta de más de 65 años. El precio de los abonos para toda la campaña es de 26 euros. Lo presentaba esta mañana en rueda de prensa el delegado de Cultura, José Manuel Fernández Rivera. Pues nada, buenas tardes a todos y vamos a presentar la campaña de teatro de este 2015. Desde la Delegación de Cultura lo que estamos luchando e intentando de que todo el ciudadano de Ubrique disfrute de unas grandes obras de teatro. Este año pues son cuatro grandes obras, el día 7, el 14, el 21 y el 28 son las que se van a realizar. El día 7, El secuestro de la banquera; el día 14, La sombra del Tenorio; el día 21, La ventana abierta; y el 28, Cuadros de amor y humor al fresco. Lo único que esperamos es que se quede pequeño el Francisco Fatou y todas las personas pues puedan disfrutar de esta gran campaña. Desde nuestra delegación pues se ha hecho un esfuerzo grande. La organización es completa por parte de este ayuntamiento y no tenemos ningún tipo de recurso por parte de otra administración. Y entonces pues me gustaría agradecer de aquí tanto a la técnico por el gran trabajo que ha realizado y a las distintas delegaciones de este ayuntamiento, la del Mayor y Juventud, que apuestan fuerte por esta campaña de teatro para que llegue al mayor número de personas posible.

la va a tener como una referencia más de lo que hay que hacer. Por lo tanto, estamos en una especie de zafarrancho que esperemos que antes de que termine noviembre podamos tener ese proyecto a conocimiento de todo el mundo, que luego tendrá que estar ya información pública para que todos los vecinos afectados, todas las instituciones dependientes de la Junta y de la Diputación, bueno, pues pueda, digamos, tirar ya adelante con el proyecto que entendemos va a ser definitivo para el río de Ubrique y para el arroyo de Barrida. Ahí llevaría, lo digo por las noticias últimas, y llevaría también la parte de Cotomulera. Hemos estado hablando hoy y, bueno, Cotomulera ahí, lleva una actuación que tendría que recogerse en el plan por las inundaciones, y otro que tendrá que elaborar el ayuntamiento o presentar un proyecto por el pantanamiento, por la actuación sobre el arroyo Amarguillo, sobre la obra ya construida de la urbanización, de manera que creemos que es posible. Bueno, con el ingeniero hablando no va a haber problema, pero evidentemente la responsabilidad es diferente. Una será municipal y otra que transcurrirá paralela o tendrá que ser hasta posterior y aprobada evidentemente por la consejería y recogida en este plan de actuación, bueno, pues que el ayuntamiento y demás. Y por último, el taller permanente de teatro y expresión corporal Te Atreves, con el patrocinio de las delegaciones de Cultura y de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, ha organizado Thriller Party, una actividad teatral para el Puente de Todos los Santos, concretamente para el día 31 de octubre, a partir de las 8 de la tarde en la Plaza del Jardín, dirigida a todos los públicos, niños a partir de 6 años, jóvenes y adultos. El impulso de esta actividad nace de la inquietud de los propios jóvenes que participan en el taller de teatro y expresión corporal, que desde hace varios años vienen realizando una representación de teatro con motivo de la celebración de la fiesta de Halloween. El programa de actividades que se incluyen en Thriller Party es bastante amplio. Se ofrecerán a los asistentes historias para no dormir, con cuentos de miedo, leyendas urbanas y relatos de terror, escenas de teatro, maquillajes y caracterizaciones de terror, bailes y danzas rituales, concursos sorpresas y juegos de expresión corporal, todo ello acompañado de música, luces y efectos especiales. En la actividad colaboran Alter Ego Teatro con los equipos técnicos y la asociación Kamenae, con la participación de algunos de sus integrantes contando historias de miedo. En total, la actividad se hará posible gracias a la aportación de 25 personas. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.